perverso en tus contornos, y mis costumbres no obedecen. Vuelvo de la esquina de miles de palabras, escuchando planes en silencio. Pero es tarde, no te olvides. Ahora imagino tus calles, recorriendo mi ventana, cruzando la noche y el sol. Que tocará tu sombra y el sol en otra playa. Recomiendo mi ventana.